Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Buenos días, buenas tardes, compañeros, compañeras, audiencia de la radio. Bueno, hoy día nos vinimos aquí al pueblo de Las Rabonas, a la plaza central del pueblo, porque se hizo una hermosa actividad, fue el cierre de la escuelita de circo social de Las Rabonas. Así que estamos aquí con Meli, ella es el artífice, junto a Connie, de esta hermosa aventura. Así que, bueno, que nos cuente un poquito. ¿Cómo estás, Meli? Buenas tardes. Hola, Adri, buenas tardes. Estoy muy contenta. Ha terminado la función, que es como el cierre de todo el año, todo lo que se estuvo trabajando. Este año, como la idea de la función era, abramos las puertas de lo que pasa dentro de una clase. ¿Qué pasa los miércoles en la escuela? Y hemos presentado un montón de ejercicios hechos durante el año. Que hubo una mezcla de teatro, una mezcla de acrobacia, bueno, un poco de todo. Muy contentos, estamos muy contentos. Se está emocionado. Y sí, imagínate lo que hablábamos, ¿no? 4 años de este proyecto. Un montón. Es un montón para acá, ¿no? O sea, nacimos en pandemia, donde no nacía nada, nació una escuela de circo en Las Rabonas, en este pueblito entre las sierras. Que ha crecido un montón el proyecto y bueno, vamos por más. Claro, y fueron cambiando de lugar. Fuimos cambiando de lugar, sí. La escuela empezó en la Plaza del Tajamar, luego pasamos a la Plaza del Centro, después pasamos a la guardería, después pasamos al Salón Aguaribay y este año tuvimos el enorme placer de poder estar en el Club del Pueblo, en el Club Esportivo El Tajamar, que nos abrió sus puertas y es hermoso el lugar indicado para una escuela de circo social. Claro, lugar más cerrado, techado, más ameno, ¿no? Un lugar cerrado, techado, con la proveeduría ahí, ¿no? O sea, donde hacer las meriendas, con baño, porque algunos años no tuvimos baño también. Entonces teníamos baño, teníamos cocina. Y es el Club del Pueblo, ni más ni menos que el Club del Pueblo, que el pueblo debe habitar. Claro, un circo social en un club que ojalá sea social. En un club que ojalá sea social, que va a ser cada vez más social, ahí acérquense al club, que es un espacio hermoso. Claro, bueno, ¿nenas y nenes de qué edad hay este año? Este año tuvimos grupos de 5 a 7 años y de 8 a 11, y ahí nos encontramos con una situación, porque los de 11 ya están para egresar. Entonces, bueno, no voy a decir cosas tan exactas, pero hay posibilidades que el año que viene abramos un tercer horario de 11 para adelante. Así que bueno. Si tenés 47 años y te quedaste con la pendiente de que querías hacer circo, te podés acercar. ¿Estás a tiempo de mover en el hula? Siempre estás a tiempo de hacer lo que tengas ganas de hacer, siempre. Claro. Bueno, hoy se sacó mucha gente, ya sabiendo, además de la gente que viene a la plaza, de artesanos, productores, que todos los domingos, bueno, mucha gente se acercó por el circo, obviamente, no mamás y papás y el pueblo en general. Sí, por suerte ya nos viene pasando que la escuela convoca, ¿no? Porque los niños tienen familia y traen a toda la familia y va como corriéndose de orejita en orejita que se ponen. Las tardes de la escuela de circo se ponen lindas. Y hoy tuvimos una invitada especial. Ay, cierto, tenés razón. Sí, hoy tuvimos de invitada especial para inaugurar el escenario a la payasa Espirulina, que lo dio todo. Gracias, Espirulina, por estar hoy aquí con nosotros. Muy lindo estuvo. Estuvo muy lindo, ¿o no? ¿Lo disfrutaste, Adri? Me encantó. Bien. Bueno, así que somos la Escuela de Circo Social. Vamos a frenar durante la temporada, pero en abril volveremos a retomar las clases. Bueno, en abril entonces nos acercaremos a hablar con vos o con la Connie para alinear un poquito, que sí. La gente se acerque, ¿no? Sí, para alargar las inscripciones. Así que gracias, bueno, a la radio siempre apoyándonos. Buenísimo, Meli, gracias por hablar con Radio Grito, como siempre. Te felicito por este año, 4 años, y que siga, que esto no pare. Que esto no pare.